incógnita y contenta de la invitación, así que muy contenta también. Bueno, bienvenida al programa. Gracias. Las chicas de aquel lado, Majo. Estamos con Majo y Ariel en los controles, Sí, ¿no? En la Majo y operación Ariel en los técnica. controles. Gracias por hacernos salir al aire Es nuevamente. verdad, muchas gracias que se Gracias por el devanaron. esfuerzo. Tenemos a Agus y Ligüe. Y bueno, estamos acá para empezar el programa. Hoy viernes, ya casi terminando la semana, así que bueno, no sé qué tienen para comentar ustedes. ¿Qué hicieron en la semana? ¿Algo? Costing, ¿qué hiciste esta semana? ¿Qué hice en la semana? Yo estuve con visitas, así que fue una semana como muy particular, muy linda, de paseos y de compartir con gente querida. Así que, bueno, pese al mal clima, anduve, ¿no? Por el río, la montaña. Fue una semana linda, linda, linda. Ah, buenísimo. O sea, estuviste despejándote un... Sí, tal cual. Bueno, Está vamos bueno. a tirar el... Para aquellos que recién nos sintonizan, tenemos un acertijo para ustedes que tenemos sobre la mesa. Dice, se puede compartir, es comestible y tiene mucha elaboración. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué Eso es lo será? que está sobre la mesa, que pueden llamar al teléfono que les dijo Gusti al principio. 4483-022, esto es FM La Continua y todo, para todos aquellos que nos estén sintonizando. Esto es mate mixto y se pueden ganar algo que tenemos arriba de la mesa. Que tienen que adivinar, así que Tienen tienen que que. adivinar, así Vamos a que. ir tirando las pistas. En este bloque tiramos Sí. esta, en un ratito vamos a tirar otra, a ver si se va acercando. Hay que llamar y hablaremos al aire y nos comentarán qué les parece que es. Repetimos que el que adivine se lleva el premio. Sí, se lo lleva todito, Y la verdad es todito. que vale la pena, así que Sí. invitamos a la audiencia a que se cope a jugar y a participar. Bueno, se puede compartir, es comestible, tiene mucha elaboración, está sobre la mesa, es una tentación. Ahí tiró algo más, No es un auto, No es No es un un auto, auto. No es un auto, Algunos dicen, es un auto que te no. Podemos No. Después tenemos para el bloque mío, que tenemos continuando la tradición, que hace tiempo que no lo tiro al aire, porque no he estado viniendo. Disculpen a aquellos que siguen al bloque ese. Pero bueno, hoy traigo algo nuevo. Así que bueno, para el próximo bloque se va a salir al aire y bueno, espero que les guste. ¿Les parece que escuchamos el primer tema que fue elegido por Agus? Acá presente no la escuchamos, pero capaz que en algún momento podemos escuchar su voz. Exactamente. ¿Querés contar qué tema elegiste? Vamos a escuchar Diamante de Van der Molle. Buenísimo, y volvemos pues con el bloque Acercate, de. bueno, me está. Si no está muy difícil, ¿no? Bueno, pasamos al segundo bloque con este tema musical. ¿Qué hacer con tanta luz? Abro mi mano un instante y brilla hasta el cielo limpiando el azul. Es sobre todas las cosas mi piedra preciosa, invisible en su paz. Y en el embés transparente su forma latente se vuelve real. ¿Quién sabe por qué misterio elige mi pecho para anidar? ¿Qué incendiado silencio vendrá? ¿De qué punto del mapa estelar? Me agujereó la camisa marcándome dentro su cronicidad, su punto. pesar de lejanía, con relojería de puro cristal. A una muilla sin aliento, planeando en el viento y llevándolo al mar. Voy a arrojarlo a la espuma entre el agua. Bueno, acá tenemos el primer llamadito. Así que bueno, muchísimas gracias por estar atento al programa. Así que vamos con el llamadito. Hola, hola. Que se la podría tanto. Hola. Sí. El pan dulce. A un pan castellano. ¿Quién será? ¿Quién está del otro lado de la línea? Están charlando. Hola. Hola, sí. ¿Quién está del otro lado de la línea? El nombre necesitamos, por favor. Yo escuché. Hola, hola, hola. Hola. Hola, ay, ay, hola, está comunicándose con Dominga. Dominga. Quiero saber la adivinanza que ponen ustedes. ¿Qué es lo que se elaboran tanto tiempo? ¿Qué es? Para mí es la pizza. Ay, no, mamita. Es. Los escuchamos muy lejos. Ah, bueno. Bienvenida al programa, este es Mate Mixto, pero no es la pizza. ¿Es la pizza? No, gracias bueno, por participar. Bueno, gracias. Y ¿de dónde llama? ¿De dónde llama? Desde Buenos Aires. ¡Qué bueno! ¡Vamos! Tenemos una audiencia en Buenos Aires. Gracias por escucharnos. Gracias. Bueno, no es la pizza. No es la pizza. No, señora. ¿Qué? Ahora te vamos a... ¡Es tan dulce! Ah, pero no se puede adivinar. Ah, ya me parece que ya arriesgó, me parece que ya está, ¿eh? Bueno, un saludito desde acá de Bolsón. Agradezco vuestra atención y mucha suerte con la radio. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tuvimos ahí el primer llamado. Cariños sí. A todos. Gracias. Cariños, Dominga, a usted también. Por escucharnos, gracias por todo esto que sale al aire. Así que bueno, seguimos con el tema musical. Una lástima que no, sí. que no acertó con la respuesta, ¿no? Pero bueno, seguimos esperando. Para aquellos que acierten, se llevan el... Y Agustina capaz que podía leer las próximas consignas. Sí, por supuesto. A ver, porque ya dijimos tres, que ahí Dominga se acercó, pero no era del todo. Exactamente. Bueno, para los que están escuchando, las primeras consignas eran: se puede compartir, es comestible y tiene mucha elaboración. Las próximas son: tienen costrita y además deben tener de 2 a 3 horas de heladera. Los tenemos acá arriba de la mesa y los pueden acompañar esta tarde en su casa para tomarse unos mates, puede estar arriba de su mesa. Llamen, compartan con nosotros. Esto que se llama Mate Mixto. El teléfono es 4483-022 para los que se quieran comunicar en FM La Continua. Noche de mi cada día su problema y a cada problema su solución. Estás escuchando Mate Mixto. Juventud, vos querías. ¡Llámame! Bueno, arrancamos el bloque continuando con la tradición, que es el mate mixto por la 88.3 FM La Continua. Y seguimos muy agradecidos con el llamadito que tuvimos, así que re contentos porque vemos que la gente nos escucha. A pesar del poquito granito de arena que damos todos los viernes, pero bueno, se ve que va dando fruto. Así que bueno, acá nuestra compañera nos dijo, seguimos con el premio que tenemos para no cortar lo que tenemos para sortear. Así que bueno, esto es el primer bloque, dijimos que se puede compartir, es comestible y tiene mucha elaboración. Y en este segundo bloque vamos a dar otra pista más, dice, tiene costrita y tienen que tener de 2 a 3 horas en la heladera. Para la elaboración, ¿no? Para es necesario. El proceso de elaboración hace que haya que guardar. ¿Y qué serían las costritas? ¿Quién me explica? Cuando está cocinadita. La parte de arriba como que tiene como capitas. ¿Qué quiere decir? Como más durito. No sé. Así que bueno. Vamos a seguir con mate mixto. Hoy traje en mis recuerdos de infancia esto que se llama Continuando con la Tradición, hablando y explicando el significado de la Patagonia, el significado de donde estamos nosotros habitando, ¿no? Y bueno, gracias a Dios pude ir al colegio y aprender varias cosas. Y una de ellas fue esto de dónde viene la palabra Patagonia. Y la Patagonia viene de la palabra donde los colonos, los colonizadores, querían colonizar esta parte sur de lo que es la Argentina. Entonces ellos tuvieron miedo porque al querer como penetrar estas partes no conocidas, vieron rastros grandes, ¿no? en el suelo andino, y más que nada sobre la nieve, ¿no? Cuando se nevaba, entonces los originarios usaban calzados a partir de ramas y cuero, pero anchos. Entonces cada vez que ellos bifurcaban la nieve se notaban los rastros, dejaban las huellas y eran huellas grandes. Entonces los colonizadores tuvieron miedo y le denominaron Patagonia. Por eso viene de la Patagonia, pata grande. Pero eran los originarios que usaban tipo raquetas así, pero hechas artesanalmente con ramas y cuero para no hundirse en la nieve. Entonces, bueno. Sin querer les engañaron. Sí, claro. Me imagino que uno va caminando por acá y se encuentra con unas pisadas gigantes. Sí, encontramos al abominable hombre de la nieve. Claro, un miedo, no sé si volveremos. Capaz los ahuyentaron un poco, ¿no? Sí. Y bueno, eso es lo que quería traer para ustedes, de un poco de esto que se llama Continuando con la Tradición, explicarle un poco de dónde viene el nombre de Patagonia. Y espero que les haya gustado esto que traje desde la escuela. Uh-huh. ¿Lo tuviste en qué clase lo tuviste esto? ¿Te acordás? En secundario, creo. Uh-huh. No me acuerdo. No, pero sí era historia. Claro, es historia. Sí. Así que bueno. ¿Y esto no te podrán encontrarse también en alguna biblioteca que es para todo público? Sí, porque es algo. Porque algunos capaz que puedan preguntar también, te digo, ¿viste? Claro. O gente que te pueden avisar, tú a veces en la vereda o en la calle, en algún lado por ahí, ¿viste? Uh-huh. Donde sale el tema este de la Patagonia, te digo, ¿viste? Sí. Sería mejor a ver o averiguar primero de dónde se puede sacarse más información para todas esas cosas. Claro. Y aquí en el Instituto de Formación Docente hay una biblioteca, y después si no está la biblioteca en el centro, la que está enfrente a la plaza. Cosa que ya tener más o menos medidas alternativas, así de tener investigar. Un poquito más para agarrar todas esas cosas. Son lindas informaciones, todas esas cosas. Sí. Y a la vez te queda mejor abierta, como si fuera un abanico. Creo que algunos pueden preguntar, otros te pueden hacer otra pregunta más, como diciendo, yo voy a enviar, que es difícil. Pero por ahí, dice que se da todas estas cosas. sí. Siempre saber algo te da ganas de saber más, ¿no? Claro. Como que una hora, sí, sí, ahora sí, quiero saber qué pasó en todo ese momento. Claro. Quedamos con todo con la intriga. Aunque sea con ese pedacito que queda ahí, con ese pedacito, un párrafo chiquitito, de 4-5 renglones, que nosotros podemos copiarlo. Es como si gente, acá tenemos la respuesta para todos ustedes. ¿Qué les parece esto? Así, así, así, así como está. ¿Qué me dicen ustedes? Y la gente como dice, bueno, vamos a seguir con todas estas cosas. ¿Qué novedad tenemos con todo esto? ¿Qué es bueno, es malo, cómo están las cosas? Esto se refiere a muchas veces, ¿de dónde vinieron toda esa gente? Y de algún lado tuvieron que venir. No se sabe de dónde, pero nosotros es capaz que tenemos. Sí, vinieron de Buenos Aires, sí, vinieron de Santa Rosa, o vinieron de Santa Fe. Es que no sabemos de qué lugar o qué origen vinieron ellos. O sea que en ese camino podemos saber o tener algo, a ver qué novedad tenemos con el contexto. Así nosotros no nos podemos equivocar y puede estar un poquito mejor a todas estas cosas. ¿Qué le parece la idea? Muy buena. Sí. Claro, que cada quien vaya averiguando, investigando. Cada uno de nosotros que estamos acá. Indagando. Empezamos a empezar a notar. O sea, un párrafo chiquitito, cuando dos o tres líneas, es suficiente. Entonces nadie te va a decir, no, pues vos están diciendo lío, están haciendo cosas que no son. Entonces ya tenemos tres párrafos, otro con cinco, otro tres con diez párrafos, una cosa así. Sería lo mejor para nosotros y para la gente también. O sea, que en todo esto se vaya enterando de cómo es todas estas cosas. Que no es ningún cuento ni tampoco una versidad para todos los demás. Pero simplemente es como un párrafo chiquitito que uno está haciendo las cosas lo mejor posible. Claro, vos decís que propongamos un tema, por ejemplo, y que cada uno tenga un poco de información sobre el tema. Claro. Bueno, podemos pensar a ver qué tema queremos proponer para la próxima. ¿Cómo es que se llama tu sección? Así continuando la tradición. Continuando la tradición. Bueno, también si algún oyente quiere proponer algún tema de tradición, algo que quiere saber, para el viernes que viene lo podemos buscar, sí, y lo podemos preparar. Pero acá, este es su bloque. Así que bueno. ¿Y qué tema elegiste, Gusti, para cerrar? Algo de los cuatreros del sur. Para ir arrancando este viernes tranquilito nomás. Para todos ustedes, los cuatreros del sur. DJ Jimix. DJ Cadillo. Y aquí va nuestra primera producción para toda la gente que nos apoya, los cuatreros del sur. Estás en mi sangre. Vámonos, mate. ¿Dulce o amargo? Mate mixto. El viernes a las 14 horas por FM La Continua, 88.3. ¡Los esperamos! Bueno, yo los saludé, soy María y rapidito les quería contar porque en 15 minutos empieza la tirada de tarot de Susana Sommer en la Casa del Bicentenario, que nos invitó, así que ahora la escuchamos a ella. Empieza a las 3 de la tarde y la escuchamos su invitación y los que estén a tiempo se pueden acercar y van a ver ahí de qué se trata. Hoy, María, es el taller del tarot a las 3, con mis cartas, que son 78, que implican los textos que escribí y que corresponden, están todos formando sobre agua, aire, fuego, tierra. Así que cuando quieran venir, vengan. Chao. A cada día su problema y a cada problema su solución. Estás escuchando Mate Mixto. Qué alegría que María José Majo volvió a operar Mate Mixto después de tantos años. Es una alegría, supongo, para les viejes, a la vieja audiencia de Mate Mixto que recordará los años en Alas y la operadora ahí haciendo escuela. Qué alegría. Y tenemos más unas últimas pistas que se acerca el momento del cierre. Sorpresa. Claro. Como dijimos antes, hay una sorpresa para todos los oyentes que si ustedes adivinan con las pistas que le estamos dando de qué estamos hablando, se van a llevar a su casa. Eso mismo, el premio. Bueno, las primeras que tiramos en el primer bloque fueron: se puede compartir, es comestible y además de que tiene mucha elaboración. Después estuvimos hablando de la costrita, de esta sorpresa, uh-huh. Y además de que en la elaboración deben tener entre 2 a 3 horas de heladera. Las últimas pistas que vamos a decir ahora son, es que son dulces, además de que son surtidas, y con eso estamos diciendo mucho, uh-huh. Acompañan mate, café y té. Bueno, está como bastante... Me parece que ahora es más accesible, ¿no? Para adivinar. El teléfono fijo de la radio La Continua es 4483-022. Llamen para hablar con nosotros y si adivinan, se llevan la sorpresa. Genial. Oh, está muy bueno, no se la pueden perder, ¿eh? Bueno, acá estamos, tenemos un pedacito de lectura, como nosotros muchas veces decíamos. Dice así: en el evento de este fin de semana... Película, todos son mis hijos. La película de las madres de Plaza de Mayo, el sábado 24 de agosto a las 18:30 horas, en el Instituto. Instituto 813, profesora Pablo Lupi. Entrada libre y gratuita. Domingo 25 de agosto, 12 a 17 horas, Mercado Popular, taller de producción de semillas, feria de intercambio de semillas, en las vecinales del paraje, entre río y sobre Ruta 16. Es una invitación para toda la gente. Acérquense a ver si es lindo esto, como es. Después hacen algunas notas o podemos ir por allá en algún momento. A ver qué novedad tenemos con todas estas cosas. Dos propuestas muy interesantes, ¿no? Una del Mercado Popular, ¿no? Mercado Popular. Otra, la película sobre madres de Plaza de Mayo. Muy sábado y domingo aquí en la comarca. Siempre hay como eventos, ¿no? Acá en la comarca, para hacer los fines de semana, algún evento cultural, uh-huh. O de, bueno, este el de mercado. La verdad que siempre pasamos esos datos y me los llevo para mí también, ¿no? Claro. Para participar. Muy bueno. Y lo del domingo en el paraje es muy interesante porque además del intercambio de semillas, que estamos en plena etapa, en pleno momento de siembra, también hay intercambio de productores y productoras artesanales y emprendedores, digamos, de la comarca. Así que se puede encontrar de todo, desde libros hasta ropa, objetos. Bueno, no se me ocurre, pero hay un montón de gente emprendedora que va a mostrar lo que genera. Una buena oportunidad para eso, apoyar la economía popular, ¿no? Sí. Está buenísimo. Acá nos manda, recibí un mensajito de una compañera que nos manda un saludito y dice, quiero mandar un abrazo a todos los compas de la radio y a la audiencia, nos vemos el viernes que viene, y es de Eve, que nos está escuchando muy atentamente desde su casa. Dice que no quería participar de la adivinanza porque pensaba que era muy trucha si ella participaba, porque estuvo planeando la idea con nosotros, así que por eso nos llamó, para dejarle la oportunidad a otros. Un abrazo a Eve, que también está siempre ahí detrás del vidrio en los controles, ¿no? De Mate Mixto. Les mandamos también un beso y un saludo a nuestros compañeros del hogar que quizá nos están escuchando. Ahí estaban Gustavo, Fede, Cachi. Así que bueno, un abrazo grande para ellos. ¿Y quieren que sigamos con un último tema musical antes de irnos y venimos a despedirnos? Vale. ¿Cómo se llama el tema? Es un tema que eligió, podríamos elegir el uno que eligió Carla, bien rock and rollero, ¿no? Ah, bueno, el que elegí yo, Rock and Roll y Fiebre de Papo. Se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre van de la mano de todos. Rock and roll y fiebre van de la mano. Se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara esta noche y rock and roll. La próxima semana acá en el instituto hay una muestra de libros intervenidos que está muy buena. Recién la estuvimos mirando, vale mucho la pena verla. Y la semana que viene vamos a salir desde el hospital, nos juntamos a las 10:30 en el pasillo de salud mental. Y a las 11 arrancamos, que es cuando ya llegan los payacrónicos que nos van a acompañar y nos venimos al instituto a ver la muestra. La salida anterior cultural estuvo muy buena, así que en esta también podemos participar. Sí. Y hay alguien en línea aparentemente. Sí. Hola, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Hola, sí, los escucho. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Bien. Hable. Hola, ¿me escuchan? Sí, nosotros te escuchamos. Habla. Para mí son las facturas. ¡Tenemos un ganador! ¡Qué ganador! ¡Bien ahí! ¡Qué bueno! ¿Cómo se llama nuestro ganador? Maxi. ¿De dónde estás? ¿Del centro, de las orillas, de un campo? ¿De dónde está? En el Machín estoy. ¿En el Machín? Pues estamos acá cerquita, como si fuera un vecino más, cerca acá del centro, entonces. ¿Te podés acercar? No te escucho nada. ¿Y te podés... Hola. Correte del lugar, entonces. Y no... Correte más. Hola, ahí, o te vas a ¿ahí me escuchás mejor? Sí, sí, sí, fuerte y clarito. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí, yo te escucho fuerte y clarito. Ahí está, yo te escucho bien. Sí, que estoy en Masín. ¿Qué más qué me decías? Yo te decía que si podés venir ahora, antes de que nosotros lo vayamos, y si no, podés venir mañana en la mañana, de las 2, que empezamos nosotros. Ah, ¿y alguna chica de por ahí no me la podrá traer a mi casa? Seguramente hacemos algo con producción para que le acerquen las facturas a este vecino. Sí, podemos. Bueno, déjame el nombre de apellido. Me decía muy bien que me la lleven a mi casa. Si el que me la traiga a mi casa le invito media. Media docena, ¿no? Un poquito, una amiguita, que sea. Dame el nombre y el apellido tuyo, y la dirección más o menos cerca. Maxi Volpe, soy yo. Dijo que es de Machine. Volpe. No... Sí, de Machine, de La Pamba. Bueno, entonces, ¿cómo dijiste? Repetinos tu nombre. Maxi. Maxi. Bueno, Maxi se merece un aplauso por haber adivinado en esta sección nueva de adivinanzas. Gracias. Estoy muy contento por haberme ganado las facturas, ¿eh? ¡Qué alegría! Pero la otra va a ser imposible, te digo, no creo que vayas a adivinar así nomás, ¿eh? Y decirle una y cosa... Y muy contento de escucharlo. Está muy bueno el programa y me gusta mucho el chamamé. Ah, el chamamé. La próxima es dedicado, sí, para vos, el chamamé. Puede dale. Ser, puede ser que quiera mucho más y alguno de los otros, ¿viste? Claro. Okay. Bueno. Sí, dale. Gracias, ¿eh? Un beso a todos. Bueno, te han dado. Para todos iguales. Gracias, chao. Maxi. Chao, gracias. Chao. Gracias, gracias. Chao. Y que disfruto mucho. Qué bueno que tuvimos un ganador, che. Buenísimo. Al filo, ¿eh? Al filo del reloj. Ya estábamos pensando, ¿qué hacíamos con el premio si nadie se lo ganaba? Bueno, lo repartíamos. Y nos íbamos a tener que comer. Muy mal no nos iba a ir. No nos íbamos a poner muy tristes. Bueno, buenísimo este mate mixto. Tan improvisado con los problemas técnicos y, bueno, salió tan hermoso, ¿no? Salió, salió. Buenísimo que estamos también con nuevas participantes que... están aquí con nosotras acompañándonos. Y agradecerle a Omar también por toda la producción que hizo con las facturas y con los premios. Así que bueno, Maxi, se lo dedicamos a Maxi, que fue nuestro ganador del día. Fue una cosa linda todo esto y bueno, puede ser que la próxima sea un poquito mejor que todo esto. ¿Más sí. decís? Vamos a ver. Ah, bueno. Ay, ¿qué novedad tenemos con todas estas cosas? No digamos al aire la idea, no, porque si no, nos vamos a quemar. Es como diciendo, es una adivinanza, es para todo, pero esa va a ser para el otro viernes que viene, o de aquí hasta el otro viernes que viene, o puede saltar este viernes que viene, o puede saltar el otro. Va a empezar a buscar alternativas de distintos lados, sí. Genial. Nos van a tener que escuchar el viernes que viene, entonces. Y sí, van a tener que tener ahí al pie de la radio, que es lo que estamos diciendo. No es ninguna verdura, ni panadería, ni tampoco no, nada que ver, pero ahí estaba, ahí. En el umbral de la puerta. Ahí, eso lo tiene que disolver o resolver todas esas cosas que estamos haciendo. Eso es para todo. Es una cosa alternativa para todo porque hace falta un poquito más para la gente. Es lindo, ¿eh? Es un programa más o menos que se dedica para toda la gente igual. Hasta el más chiquitito que tiene 8 o 9 años también sabe que es lo que es un mate. O me equivoco. Si me equivoco, bueno, que alguno me corrija alguna cosa. Y seguro que se pone contenta o contento si se gana unas facturas para compartir ese mate. Sí, está bien, mejor. Bienvenido, sí, hasta ahora. Bueno, Omar, ¿cómo es el cierre habitual de este programa? Nada, esto se realizó de un momento para otro. Esto se vino no enseguida, sino un día dijimos, vos sabés que me llamaron para la radio. ¿Qué radio? Y en la radio dice, ¿qué nombre podemos poner? Y venimos para acá, estaba allá, tomaba como la hoja, así estaba, te digo. ¿Qué te pasa? Me dice, no, nada, estamos todos más bien, digo. Entonces viene este chico, este que recién se fue, chico es un discípulo, el Gustavo, me dice, mira, yo le voy a decir una cosa así, vení afuera, pues, dale, ¿qué te pasó? ¿Qué te parece de esta manera, así, y lo encaramos de esta manera? Y va a salir lo más mejor, bueno, hacerlo vos, la iniciativa, y yo después te corrijo a vos. Corregir es ir atrás de la otra persona, ¿viste? Se termina él y después seguía yo, ¿viste? Por eso fue ahí atrás, dice, mate mixto, mate, y se quedó ese ratito, mate mixto. O sea, es como la incógnita de ese momento, así. Y de ahí seguimos con el Gustavo. Pues el otro día le decía a la otra chica, si no lo habían visto este, porque tiene más el arranque, a mí me patina un poco más, ¿viste? Pues yo cuando lo agarre al micrófono, después no lo suelto más. Lo tengo acá al lado, ¿viste? Acá enfrente, y no lo suelto más, te digo, ¿viste? Es como lo carecía un poquito y lo bajaba un poquito a donde estaba. Y ahí queda todas las cosas, toda la historia completa después de Matemito. Es lindo todo esto. Es hermoso. Es lindo. Es lindo porque te lleva a hacer varias cosas más, ¿viste? Te hace ver cada cosa, reflejar otra cosa más en la cabeza, ¿viste? Uh-huh. Así que no sé. Bueno, sí, qué bueno. Todos disfrutamos mucho haciendo este programa. Así que, bueno, los esperamos el viernes que viene. Vamos cerrando. Muchas gracias a todos. Gracias a Majo, a Ariel. A Ezequiel. Sí, a Evelyn, que también hoy no estuvo presente. A Evelyn. Bueno, a Omar, a Gustavo, que se tuvo que ir. A Mari. A Maggie. Agustín y Liwen, que se acercaron a acompañarnos. A Omar y su idea de... ¿No nos olvidó nadie? Creo que no. No. Y si lo olvidamos, bueno, paciencia, que ya no se enojen ellos y acá estamos nosotros trabajando una vez por todas. Y a la audiencia que llamó, buenísimo, gracias al vecino de Mayín que se ganó la factura. Y a Dominga, gracias. Dominga, no nos olvidemos. Sí. Un abrazo grande para Dominga. Sí, gracias. Desde Buenos Aires. ¿Y esto? Y esto fue... Y esto fue Mate Mixto. Figúrate que pierdes la cabeza, sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol, todo bajo el sol, debajo del sol. Figúrate que no eres más un hombre, sales a la calle, sin embargo hay árboles como hubo ayer, calles como ayer, luces como ayer. En la plaza todo te parece igual, tú ya no eres hombre pero llorarás. Si vas a perder tu amor, alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Figúrate que pierdes la cabeza, y aunque no lo creas, se te va la voz como se fue tu piel. Nada te queda ya, solo la realidad. La realidad es caminar igual, tú ya no eres hombre pero llorarás. Si vas a perder tu amor, alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Figúrate que has vuelto a ser el mismo, nada te contenta, a partir del alba te verás caer, ya sin figurar, te verás caer.